derecho a surgir. Por eso luchamos y luchamos hasta vencer o morir. Hijos de la rebeldía, yo sigue 20 más 20, porque regalan su vida, ellos se quieren a muerte. Hijos de la rebeldía. Bueno, hemos llegado entonces casi al final de este programa. ¿Dónde podemos escuchar Mucha Gorra? Mucha Gorra sale los martes, 20 horas. Jueves sale repetido, a las 20 horas. Por casandrax.radioteca.net, en el aire de la web, en la radio de Orugas y Mariposas. ¿El nombre de Mucha Gorra tiene que ver con la realidad de Río Negro? No solamente. Mucha Gorra y en todo el país, en todo el mundo. Demasiada gorra, dijo un compañero. Los invitamos a que escuchen Mucha Gorra los días martes a las 20 horas y lo escuchen repetido el jueves en el mismo horario. Y también queremos agradecer a esta hermosa radio compañera de Orugas y Mariposas por prestarnos sus estudios y poder realizar este micro radial titulado La Esquina, mitos y conocimientos, donde el hip hop se debate, se cuestiona, se construye y también se vuela la gorra. Decora tu esquina, tirate un grafo. La Esquina. Mitos y conocimientos. Donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye.